Estamos con Daniel Miño, ¿cómo estás? Muy bien. Vos sos coordinador de Cedronar, ¿no? Del punto de encuentro también. Nosotros somos más bien el equipo técnico que acompaña nosotros llamamos equipo operativo que trabaja en el punto de encuentro acá en la biblioteca. Uh-huh. Es decir, trabajamos en la zona y bueno, somos dos compañeros que acompañamos al equipo operativo que ahora suma a los promotores comunitarios de abordaje del consumo problemático. ¿Cómo? Bueno, se viene una nueva actividad con los promotores. ¿Cuál sería el trabajo fijo en el barrio de los promotores? Bueno, nosotros venimos desarrollando, previo a este momento, una serie de encuentros de capacitación. Son 5 encuentros de capacitación donde pudimos discutir o abordar diferentes temas que tienen que ver con el abordaje comunitario del consumo problemático con los promotores para poder llevar adelante algunas prácticas concretas en el barrio. Los promotores son chicos de acá del barrio que han participado en las instituciones del barrio, entre las cuales está el centro comunitario, donde está la biblioteca. Ellos han participado de esos espacios y cuando nosotros propusimos esta idea de formar promotores, el equipo operativo, que era Pablo y Hernán, que uh-huh. trabajan en la biblioteca, los propusieron a ellos. Llevamos adelante la capacitación, un mes y medio, 2 meses de capacitación. Todos los jueves nos encontrábamos en la biblioteca. Y bueno, terminada la capacitación, salen las propuestas de intervención. Lo primero que proponen los promotores es hacer público el lugar para uh-huh. la comunidad, de que hay en su barrio un espacio donde si tenés problemática podés abordarlo. En ese sentido, bueno, plantearon realizar un folleto para poder llevarlo a las instituciones, para explicar un poco el horario de la atención, quién los puede atender y la consigna, ¿no? Si tienes algún problema de consumo, puedes acercarte a plantear las dudas. Uh-huh. y la lógica es acompañarla a las personas y no marcarle qué es lo que tiene que hacer, dejar claro. De hacer. Tampoco plantear recetas, porque cada uno lo va resolviendo en función de sus recursos, de su situación personal, de su historia familiar, de su... Un poco la capacitación de los promotores tiene que ver con afinar el oído uh-huh. respecto de esta forma distinta de abordaje que no tiene como finalidad la abstinencia, sino poder regular el consumo, si hay consumo. Nosotros hablamos de la diferencia entre consumo problemático y no problemático. Es uh-huh. decir, todos consumimos, algunos tenemos problemas, otros no tenemos problemas, y bueno, entonces poder discernir esto implica también un posicionamiento de uh-huh. acompañamiento, claro. Y un poco tiene que ver con eso. ¿Y los promotores serían los que detecten, digamos, las problemáticas? No. ¿Los promotores irían casa por casa, instituciones? Nosotros estábamos en 6 partidos. Cada zona va planteando su estrategia. Uh-huh. Es decir, acá se planteó poder promover el espacio a través de folletos y después se van a hacer algunas charlas, los promotores van a hacer algunas charlas con los pibitos de acá del centro comunitario, donde van a empezar a trabajar la problemática de consumo con pibitos chiquititos uh-huh. para... acá toma esa forma. Es decir, los promotores lo que buscan es poder poner en cuestión o poner sobre la mesa para la gente común, digamos, la problemática del consumo. A partir de eso, la gente se entera dónde se puede atender ante una situación y recurre al lugar con las personas que pueden desarrollar estrategias de intervención, que son el equipo operativo, en este uh-huh. caso Hernán y Pablo. Si, por ejemplo, algún vecino está escuchando y siente que tiene algún problema de adicciones o de consumo, ¿dónde puede dirigirse? ¿Con quién puede hablar? Mira, acá lo que acordamos que la posibilidad de la atención queda para los días martes, los días martes de 9 a 12 y de y los días jueves de 14 a 16, y tienen que hablar con Pablo Silva, uh-huh. ¿sí? Que es uno de los coordinadores de la biblioteca. Y pusimos un SMS que puede llamar o mandar un SMS al 011-32-77-32-54. No, por ahí, para poder que las personas sepan cómo vienen a la mano, es nosotros no planteamos una receta de intervención como ahora usted va a hacer tal cosa, a partir de este momento va uh-huh. a cursar tal paso, sino que parte de la intervención implica sentarse a hablar con la persona, sí. a reconocer un poco qué le pasó, cómo viene con el tema del consumo, cómo reconoce que tiene el problema, cuáles son los problemas que está teniendo, tener un diagnóstico más preciso, porque a partir de eso uno puede pensar qué puede y qué no puede la persona, digamos, claro. ¿no? Entonces a veces se le plantean como métodos enfrascados y tienden a fracasar, digamos. Entonces hay un reconocimiento de que cuando uno aplica algo sin conocer la particularidad claro. de la persona, cómo vive, por qué le pasó lo que le pasó o por qué está con problema de consumo, no resulta. Entonces empezamos por el principio, que tiene que ver con conocer a la persona, saber qué le pasa, cuál es su perspectiva, cómo fue masticando y elaborando la situación, digamos, porque esto me parece que está bueno, digamos, la persona viene con una historia y ya viene con un proceso de definición, digamos. Reconoce que está mal o a veces ni siquiera lo reconoce. Si no lo reconoce, es trabajar para que pueda empezar a identificar que esa situación le está generando quilombo, le está haciendo problemas, está quebrando el entramado social que hacemos todos, digamos, ¿no? Y entonces reconocer eso implica reposicionarse. Nosotros no tomamos el timón de la vida de nadie, digamos, como diciendo, bueno, déjame que yo tome decisiones por vos. No, es acompañar esas decisiones para que uno se redireccione, digamos, ¿no? Podemos avanzar un montón o podemos quedar en el camino o podemos... Nosotros lo que hacemos es humanizar el abordaje de la problemática de consumo. Entendemos que parte de la vida tiene que ver con tener, pasarla bien, hacer cosas bien, y a veces nos va mal. Y a veces cuando nos va mal necesitamos que o en darnos cuenta o que alguien nos dé una mano para decirnos, che, loco, aflojá, o mira. Bueno, un poco es eso, es decir, es una charla que tiene que ver con poner sobre la mesa cómo estamos y bueno, poder pensar una estrategia juntos, uh-huh. conjunto, desarrollando lo que nosotros decimos de la autonomía dentro del marco de la posibilidad, ¿no? No renegamos que haya personas que tengan un vínculo de abuso y dependencia, o de dependencia más, donde el sistema de decisiones se complica para tomar, entonces uno está como muy prendido fuego, entonces ahí uno evalúa la posibilidad de una internación, pero bueno, eso es después de una entrevista. Muy bien, muchas gracias. Lindo, ¿no? Muy claro.